El tema forzoso de estos días lo constituye la conformación del nuevo gobierno, la forma y el fondo. Por un lado, mucha tinta y muchísimas palabras se están derramando todavía para de alguna manera describir la pugna partidista que se suscitó entre el 2 de julio y el 1 de diciembre, no sin olvidar todo el periodo de campaña política donde prevaleció, como es natural, la confrontación de posturas partidistas. Como en los mejores tiempos del circo romano, reciclando las posturas encontradas del PAN y del PRD, poco se habla del Frente Amplio, continuarán con su labor de distracción los conocidos columnistas y analistas que han sido muy útiles en el pasado para evitar que el pueblo cuestione los asuntos de fondo. Asuntos que tienen que ver con la razón del por qué México ha carecido de un verdadero desarrollo social, político, económico y cultural durante otro sexenio más, acumulando ya 30 años de pésimos resultados en materia de generación y distribución de la riqueza. A veces nos perdemos en los vericuetos de un intrincado sistema partidista que tiende más a defender posiciones, lemas, proclamas y privilegios que en las verdaderas demandas de los gobernados. El relajo postelectoral llevó a la mayoría de los mexicanos a espantarse por cómo se estaban poniendo de feas las cosas, tanto que más valía la pena pugnar por la calma, la paz de lo conocido, aunque siguiésemos fregados. El reclamo por lo fundamental fue sustituido por el afán coyuntural de que las cosas volvieran a la normalidad. No agitar más las aguas, dejar las cosas como están, a darle duro a la chamba, pues no hay de otra, aunque no nos alcance para el gasto. Hoy nuevamente nos disponemos a presenciar un gobierno que ofrece nuevos programas de empleo y nuevos programas para combatir la pobreza, sin ver que lo que se requiere es cambiar el fondo, cambiar por otro el sistema que provoca la pobreza. En los primeros días de su gobierno, el señor Calderón comenzó, como dice él, a rebasar por izquierda, a poner en práctica las propuestas que hizo aquel que dijeron que era un peligro para México. Propone reducir los sueldos, el gasto público en 25 mil millones, de lo cual solamente la reducción de sueldos es el 10%. Pero falta ver cómo se va a vigilar el cumplimiento de esto. El paquete de medidas anunciado nos va a tener entretenidos con números y porcentajes solo para darnos cuenta de que se trata de reasignaciones de gastos y ajustes superficiales. Simples fuegos de artificio que nos distraen de los temas verdaderamente relevantes. ¿Alguien del nuevo gabinete ha explicado el por qué las cosas han venido de mal en peor en los últimos 30 años? Las señales dadas por el nuevo gobierno hasta hoy es que seguirá por el mismo camino que se adoptó a partir de 1982. Pero dice el sentido común que si continúas haciendo lo mismo que no te ha dado resultados, lo único que puedes esperar son precisamente los mismos resultados. ¿Qué va a hacer este gobierno de distinto en materia de política económica respecto a lo hecho en los últimos 5 sexenios? El tema fundamental es que nuevamente, cuando se deseaba un verdadero cambio que no llegó en el 2000, ahora sorprende a México el reciclaje, como si fuera un proyecto nacionalista que entra por detrás de la bandera, de la tecnocracia hecha gobierno. El Plan Puebla-Panamá tendría un potencial enorme para reconstruir el tejido social rasgado por la depredación neoliberal si estuviera consensuado por los ciudadanos y se ofrece como la gran panacea del desarrollo a largo plazo. Si no hay un cambio que integre las economías regionales, de nuevo se estaría perfilando un gobierno sometido al sofisma de la irremediable integración al imperio globalizador. En el esquema previsto, se promete a la oligarquía local preservar sus ilegítimas riquezas sin medir el costo social de la esclavitud en que serán avasallados, como ya quedó ampliamente demostrado en Acteal y en Oaxaca, por medio de la represión policíaca y militar para contener la rebelión de los hambrientos, o a través de la manipulación mediática, tranquilizando a la población que aún aspira a lograr algo con su trabajo. Con ese uso de la tele para espantar, por un lado, con el petate del muerto de la ingobernabilidad que generan los violentos, y por el otro, para adoctrinar a la amansada mayoría con propaganda oficial, y emocionarlos con ceremonias de oropel y discursos que tocan hasta las lágrimas la fibra del amor a los símbolos patrios. En los albores del tercer milenio, en una dimensión que rebasa al nuevo gobierno mexicano, se perfila la involución del hombre, lo hace transitar hacia la esclavitud. Domina en el plan la Biblia de la realidad económica, difundida por ondas hertzianas con sus evangelios deshumanizados de productividad y libre mercado para endiosar a las transnacionales, civilización bárbara de la ley del más fuerte. La conciencia nacional, como signo de identidad, ha sido secuestrada hasta ahora por la tecnocracia educada en la teología de la macroeconomía y su cínico postulado de que solo la inversión, solo aquella la que viene de esos cotos de poder transnacional, es la que genera el crecimiento y produce riqueza. Sí, pero una riqueza concentrada en una oligarquía satisfecha que alimenta la falacia estadística. Esa falacia que dice que si en una casa hay dos personas y dos panes, se concluye que para efectos del registro, que cada quien comió uno, cuando en realidad uno de ellos acaparaba ambos panes y el otro muere de hambre suplicando por las migajas. Bien dice Javier Sicilia que lo que los políticos y la mayoría de la gente sometida a las ofertas de la sociedad económica no ven es que el despojo de la producción de subsistencia con la que durante milenios sobrevivió el hombre y su permuta por una economía de mercado con afán de productividad sin límite son las que producen miseria. Y más allá, franqueados ciertos umbrales, la multiplicación de necesidades, ya sea de mercancías o de servicios, genera la incapacidad, la destrucción de las relaciones comunitarias que hacen posible la vida común y la parálisis social. A mayor oferta de esta falsa riqueza o de distribución de ella, mayor producción de miseria y de dependencia económica. La iniciativa, tan característica de las políticas actuales, de cambiar los usos del suelo en beneficio de la inversión, de urbanizar el campo para provecho de los fraccionadores de bienes raíces, de más educación, más salud, más carreteras, despoja a la gente de lo que tenía, destruye su creatividad y beneficia el mercado del empleo y sus terribles consecuencias. Así, la adicción a la abundancia termina en la ruina y la miseria de los que alguna vez tuvieron un mundo, y en su construcción como sujetos despojados en busca de ofertas de empleo y de seguridades sociales. De esta forma, la depredación social, política, cultural y humana escapa constantemente a la mirada de la mayoría de la gente por razón de que en un mundo extremadamente orientado a la medición del éxito se hace en pesos y centavos. Los parámetros de esta economía del saqueo, que han sustituido el sentido económico de cuidado de la casa por el de la escasez artificial que reporta utilidades a quien medra con la producción de mercancías y servicios, no disponen de un medio que permita incluir en sus cálculos la pérdida que sufre la sociedad cada vez que se priva a la gente de un género de satisfacción que no tiene equivalente mercantil. Por ello, concluye Sicilia, los campesinos, avergonzados de sus modos de vida, a fuerza de ofertas económicas, venden sus tierras e ingresan al mercado del empleo, es decir, de la dependencia económica. Por ello se arrasa el medio ambiente en nombre del asfalto, en nombre de la industria vehicular, de la inversión y de la producción indiscriminada de mercancías. Por eso se abate la capacidad de la gente de aprender y de hacer por sí misma. Por eso hay un crecimiento de la miseria y una concentración de riquezas. Por ello, los políticos, los economistas y los industriales que se benefician de estas pérdidas promueven la crisis en su sentido degradado y ofertan satisfactores que no harán más que ahondarla. El modelo económico profundizó la concentración de la riqueza. De los 2 millones de cuentavientes que hay en el país, solo 366 familias poseen cerca del 70% de todos los depósitos bancarios, mientras que el empobrecimiento extremo aumentó, aunque la ilusión de las remesas hayan servido para ocultarlo en el sexenio que recién terminó. En tanto que la política impositiva busca recursos nuevos en los contribuyentes una vez que se adjudicó como deuda pública casi 1 millón de pesos, como el FOBAPROA y el rescate carretero, el sistema de hoy en día se reinventa a sí mismo, nuevamente generando como sucedáneo de la riqueza, al igual que en el quebranto del 94, varios miles de millones en crédito de plástico, hasta que la cuerda reviente. El presidente Calderón es inteligente y ha de saber que el nuevo gobierno solo tiene dos vías. Una, de continuar por el camino que ya ha demostrado ser el mayor depredador de la historia, la vía del voy derecho y no me quito. Y la otra es rectificar la política económica con dos ejes fundamentales. Uno, con base en los principios que él conoce, de los principios humanistas de González Luna y Gómez Morín, de una economía capaz de resarcir al hombre con su dimensión de libertad y dignidad secuestrada por el economicismo dominante. Y dos, con base en los principios liberales fundamentales de la República, que se han podido resguardar de la tijera neoliberal y aún están en el artículo 27 constitucional, que afirma que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. De no rectificar por la vía de la concordia y acuerdos políticos, no tardará en imponerse el cambio desde otras instancias y distintos caminos. Y no es la oposición, que oficialmente tildan de populista, la que lo impulsará. Si hemos de transitar a la democracia plena, no tardará el pueblo en ejercer todo su derecho para oponerse a leyes y programas gubernamentales injustos, a desobedecer leyes que atentan contra su integridad, refrendando día a día lo que somos. Parafraseando a Eduardo Galeano, siendo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Hasta la próxima, se despide José Luis Gutiérrez Lozano.